producción ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Me quedo viendo todo esto quieto. Ya se puede sentir los pasos de Rosa Frenesí que se acerca a las cabinas de Radio Pública, la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública de la cultura. Buenas noches, amigos y amigas. Esta noche vamos a estar conversando acerca de Rosa Frenesí, precisamente. Nos acompañan una parte fundamental de los Tigres del Chaulafán. Nos acompaña también el director del nuevo video que ellos estrenan. Ya les vamos a presentar más adelantito, así como para ir entrando en calor. Mientras tanto, nosotros les damos la más cordial bienvenida. El amigo César está por ahí afuera, ávido, haciendo las cosas del internet y de las redes sociales. Ahí nos pueden ubicar como Polución Sonora en el Facebook y en el Twitter como @polusonora. Así nos encuentran en las redes sociales. Esto se llama Polución Sonora, son las 8 y 5 de la noche. Igual, si quieren comunicarse en vivo con nosotros, en el 2220-966, 2220-966, los teléfonos de contactos. Si quieren preguntarle algo a los Tigres del Chaulafán, si quieren saber sobre lo que va a suceder con el lanzamiento del video, todo eso esta noche. Vamos a escuchar algo de música desde cabinas. A ver, amigo Daniel, vamos con... ¿Qué? No me acuerdo qué es lo que traje. Ya, vamos a mencionarles lo que va a suceder en semanas siguientes aquí en el Polución Sonora. Para finalizar febrero vamos a estar haciendo un especial junto a los Mamá Vudú. Ya se separaron los panes de Mamá Vudú, pero en todo caso nos van a visitar aquí en las cabinas para conversar de lo que fue su vida durante 20 años de música. Esto que van a escuchar a continuación se llama Mamá Vudú, la canción Dragon. Recuerdo haber escuchado esa canción Dragón una sola vez en mi vida en un rock miñahui, amigo. En la plaza 24 de mayo, me acuerdo que estábamos con el Rubén y la Carla. Oh. Adelante, gritaban como locos, tocaba Mamá Vudú. Y yo solo me acordé de esa canción que está en el disco, en alguno de los discos. Y yo le grité, ¡toca Dragón! Y tocaron esa canción y fue la primera vez que vi tocar esa canción en vivo y muy loca realmente, muy loca. Decía el Roger que no le gustaba cantar esa porque le grita mucho. Buenas noches, empezamos esta polución sonora. Ya saben, todos los miércoles nos encuentran aquí en casadelacultura.gov.es o si no, también a través de la 940 AM en amplitud modulada. En principio usted trajo su terrina. Sí, ahí está guardadita. Ya está guardadita. Les dijimos esta ya va noche, a sacarle. A mí me agradó su frase, amigo, porque el amigo dijo, verán, el día miércoles, preparen sus tarrinas porque nosotros ponemos el Chaulafán. Harto Chaulafán. Harto Chaulafán tenemos esta noche junto a los Tigres del Chaulafán. Y también nos van a contar, les decíamos que está el realizador aquí del video, de su nuevo video, Rosa Frenesí. Presentémonos pues, chicos, empecemos por acá, el realizador del video. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Soy Luis Mariño Carrera, soy realizador del video de los Tigres de Chaulafán, Rosa Frenesí. Y bueno, pues acá para compartir con ustedes, para que nos pregunten, que nos me traigan ahí a preguntas para lo que ustedes deseen saber de lo que vamos a presentar el día miércoles 5 en el 8 y medio. Yo tengo algunas cosas que preguntar. Esta noche también contamos con la presencia de un integrante de los Tigres del Chaulafán. ¿Con quién estamos? Hola a todos, soy Rubén Álava, soy baterista de los Tigres del Chaulafán. Y claro, con mucho gusto estar aquí con ustedes, chicos, para bueno, anunciar un poquito lo que se viene la próxima semana con el lanzamiento del video. Así es, el próximo miércoles 5 de febrero se estará lanzando el nuevo video de los Tigres del Chaulafán, de su canción Rosa Frenesí. Empecemos desde ahí. Perfecto. Esto de porque se me quedó una duda así mientras conversábamos tras existencial. Una duda existencial que no me va a dejar dormir si no la saco de mí. Vos sobre todo no sabes dormir con esas dudas es que existenciales. Sí, porque en verdad así chuta loco, es que no, ¿qué pasaría si les pregunto esto? En realidad sí es así. Lo primero que se me ocurre es, claro, cuando hablábamos de Rosa Frenesí desde un principio, se convierte ya en un símbolo, ¿no? En un símbolo de lo que de alguna forma en principio nace como lo musical, que es a través de la música de los Tigres del Chaulafán, y aterriza o se encarna en lo que es un videoclip, pero a la final termina siendo parte de un símbolo que en algún momento salió de la creación mutua de ustedes, me imagino. Así es. ¿Qué se pretende expresar en este símbolo, en esta Rosa Frenesí? Mira, Rosa Frenesí es una canción que compuse yo hace muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Con la ayuda de Javier Bermeo, que también era un tigre del Chaulafán en esa época. Y bueno, Rosa Frenesí cuenta de alguna manera más musical, ¿no es cierto? Una historia de amor, pero a través de la pintura. Yeah. Y la pintura fue, yo diría, mi primer gran amor, ¿no? Entonces, traté de alguna manera de poner en notas uh-huh. y en una composición lírica lo que yo sentía cuando pintaba. Y claro, de ahí viene el tema rosa, ¿no es cierto? El rosa, hay una línea que dice mezcla blanco con carmín y eso te da rosa, ¿no es cierto? Y es un poquito ese el tema de pintar y de sentir que a través de la pintura tú estás expresando los sentimientos por alguien, ¿no? Entonces, esa es la historia, no es algo muy complicado realmente. Mezcla blanco con carmín, tu reloj de arena nos va a conducir al filo de un sueño Rosa Frenesí, ¿no es cierto? Esa es la primera estrofa, si no me equivoco. Yo no la canto, la canta Emilio normalmente. Para ti, ¿cómo fue el poner esta idea en marcha en un video? Pucha, bueno, es bastante complicado el hecho mismo de contar una historia y tener tantos elementos como para contar algo, para decir algo, para expresar de una manera audiovisual. Fue bastante complejo, lo conversamos muchísimo tiempo y bueno, tuvimos el gusto de poder hacer algo multidisciplinario, ya que dentro de esto está en sí misma la canción, la melodía, la tonada, que es bastante sencilla pero no simple. Claro. ¿Sí? Tiene un grado de complejidad bastante bonito y a la vez que la letra es muy preciosa. contar con eso, además de que durante el rodaje tuvimos la presencia y la colaboración de un gran artista ecuatoriano que nos colaboró pintando, haciendo parte fundamental de este proceso, y a la vez dentro del video es fotográficamente muy, muy llamativo, sí. Entonces, juntar todo eso y a la vez ponerlo en una secuencia de video para ir contando las cosas sin que te muestre el pincelazo cuando dice que está pintando algo por el estilo, sin que sea algo tautológico, exactamente. Sí, y llevarlo a contar algo que tú te quedes con un sabor de la imagen y con un sabor que vaya acorde también de la canción. Fue complicado, pero fue un reto muy bonito, fue un reto fantástico porque, para empezar, yo soy admirador de los Tigres del Cholafán. Entonces yo la canción me la había escuchado muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimas veces, y en lo que nosotros veíamos de qué canción hacer el video, resultó que esa nos encantó, justamente porque teníamos muchísimas cosas para trabajar y era un reto, ¿no? A pesar de muchísimas cosas, un reto precioso, y esa es parte de la construcción. Ahora atrás hay muchísimas otras cosas más. Y unas complejidades, de hecho, en el paso que se van presentando, nunca faltan en realidad. Pero como tú dices, eso es lo que enriquece a la final el producto que se presenta. Lo que me llama la atención es que no es una canción nueva. No. Rosa Frenesí. No. Es lo que uno podría pensar, ¿no? Cuando lanzan videos y dicen, sí, la canción nueva con todo el videoclip, la, la, la. No es una canción nueva. ¿Cuál es el sentir de haber recogido una canción antigüísima? Eso tiene una historia, mira. Fácil. Nosotros estábamos en un ensayo para la boda de nuestro manager Álvaro. Ya. Y obviamente no podíamos contar cualquier cosa, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué cosas tenemos medio románticas ahí en carpeta, y encontramos Rosa Frenesí. Rosa Frenesí siempre se había tocado de manera acústica, pero ese rato dijimos, a ver, dale Emilio, dale Felipe, a ver cómo nos sale. La sacamos en versión eléctrica, nos gustó. Y cuando estábamos produciendo el disco, Renato también la rescató, ¿no es cierto? Dijo, bueno, esta es una canción bastante radial, es una canción interesante, rompe un poquito el molde de las demás canciones de los Tigres del Chaulafán, porque es la canción más pop que ustedes van a encontrar en el álbum, ¿no? Es bastante sencillita, tiene lindos arreglos, etcétera. Entonces la produjo junto con Jero Silvetti y le vieron potencial y le metieron un montón de cosas interesantes. Están los arreglos de vientos de Roberto Rojas. Entonces se volvió una bomba la canción. No pensábamos nunca que iba a quedar tan bien. Quedó tan linda. Y cuando ya estábamos escogiendo los clips para un poco la promoción del disco, dijimos, bueno, Castigo para el Alma es una canción fuerte, está chévere, está bien arreglada, bien tocada, esa va primero. Como todas las canciones están bien tocadas. y dijimos, bueno, ahora, después de esta cosa fuerte, vamos, lancemos esta canción Rosa Frenesí que tiene el potencial de llegar a un poco más público, porque el tono es un poquito más bajo, en el sentido de no es tan rock and rollera, ¿no? Es un poquito más pop, pero nos gusta, ¿no? Y no cae realmente en una onda mainstream o una onda popera vulgar, ¿no? Yo creo que es una canción que sencilla, se deja escuchar. Que se deja escuchar y muy bonita, y además que cuenta una historia muy simpática también. Así es, así es. Conversando esta noche con Luis Herrera, el realizador de... Luis Mariño Carrera. No me bautice. Yo sí soy bien mal. Verás, la otra vez que era que pasó, que dije que una fiesta... Ah, no, los nombres de las fiestas que promocionamos aquí siempre me confunden. Siempre, es uno de los problemas que tienen que anotar, Lo que iba a decir es que esta noche compartiendo con Luis Mariño y Rubén de los integrantes de los Tigres del Chaulafán, tenemos que mandarle saludos a la gente en México, porque este programa es el primero que se va a pasar allá en México, específicamente en la ciudad de Guadalajara, para la radio interna de la Universidad de Guadalajara. Genial. Así que nos van a poder escuchar a partir de este programa. Y los amigos se estarán preguntando qué demonios es el Chaulafán, porque contrario a lo que uno piensa, el Chaulafán no es chino, amigo. No. Aunque se vende. Para nada. Es una de las primeras comidas fusión que tuvo el Ecuador sin hacer demasiada propaganda. Exacto. Exacto, sin tener toda la publicidad que tiene la comida peruana. Nosotros ya hicimos comida fusión hace mucho tiempo. Y es una de las cosas que, o sea, es lo que más rápido puedes encontrar y para saciar el hambre. Y que te llena. Que te llena, te deja, pero te deja ahí llenito. Carlosito con misterio. Claro, pues, qué bestia. En realidad, sí, bueno, para contarles y detallarles un poco. Sabercito con misterio. El chaulafán es un plato que se inventó aquí en el Ecuador. Mezcla de unas cosas, el arroz con misterio, de camarón, de chancho, ¿qué más tiene? Pollo. Tiene huevo, tiene arveja, pollo. Arveja, zanahoria. De todo eso mezclado en una sola tarrina, imagínese usted, y eso para usted solito. Eso en específico es los Tigres del Chaulafán. Al regreso nos va a estar comentando por qué esto de los Tigres del Chaulafán, bueno, por qué escoger este nombre. Y también con Luis seguiremos conversando acerca de lo que, ya tengo otra duda también existencial, sobre tu trabajo en específico. Tu trabajo. Claro, encantado. Vamos a escuchar entonces, si tanto hablamos de Rosa Frenesí, escuchemos lo que significa Rosa Frenesí para esta noche, ir también entrando en ambiente de lo que va a suceder el próximo miércoles 5 de febrero a las 8 de la noche en el 8 y medio. Es el track número 3, amigo, de la carpeta que le traje ahí. ¿Ya le encontró? ¿Es el 6? ¿El track 6? Sí. El 6, sí, vamos. Esto es Rosa Frenesí, los Tigres del Chaulafán. Pinta una sonrisa y hazme enloquecer. No tengo una excusa, nada en la TV. Mezcla blanco con carmín, tu reloj de arena nos va a conducir al filo de un sueño. Rosa Frenesí, usa mi paleta y no te eches atrás, y dale para más un poquito de color a mi existir. Una pincelada y enamórame, sácame de quicio y trastórname. Púntate con mi sudor y navega ciega por mi corazón. Eso es lo que escucharíamos al al pintar. Eso es lo que sucede al pintar un cuadro. Eso es lo que Rubén nos contaba de lo que significa su experiencia de haber construido esta canción en lo que tiene que ver con la letra. Rosa Frenesí, estábamos escuchando ahí de Los Tigres del Chaulafón. La primera vez que les tenemos aquí en el Polución Sonora, esperamos que no sea la última. Ojalá no, pues... La vuelvo a invitar. Sí, y la próxima ya tiene que ser con juguetes. Por supuesto, no. Venimos completos y hacemos un jam acústico. Ya y tocamos Rosa Frenesí acústico para que vean la diferencia. Claro, para notar esa diferencia de cómo era en esencia la Rosa Frenesí. Claro, claro que sí. Qué chévere. Entonces, no se olviden, el 5 de febrero... En el 8:30 a las 8 de la noche va a ser el lanzamiento de este video y va a haber tocada. Por supuesto, sí. Vamos a tener un pequeño concierto, el evento dura aproximadamente una hora, entonces sí, vamos a tener un concierto no extenso como normalmente lo hacemos, pero sí vamos a tener un pequeñito, una pequeña pastilla con los greatest hits de los Tigres, ¿no? Van a ser los grandes éxitos. Los very best. Exactamente. El very best del disco, digamos, ¿no? Claro. De paso, mandemos un saludo a Escenario Eterno, a Sergio, que nos visitó hace dos semanas. Y nos vino a promocionar este concierto que van a tener. Y nos contó que va a estar el pintor del cuadro y van a subastar la pintura. Bueno, el tema de la subasta no creo que se dé porque ese cuadro ya... De los Tigres, bueno, tiene valor sentimental. Sí, pero sí, la otra parte es verdad, es decir, va a estar Cristian Mera, que nos colaboró con su imagen y con su obra. Es no solamente él sale en el video, él pinta el cuadro en vivo, en el video, sí, y ustedes van a ver el cuadro sí lo vamos a llevar, por supuesto. Wow. Pero va a estar también Lorena Robalino, la actriz del video, que también nos colaboró con esto. Ella es la propietaria del cuadro. Y pobre Lore, imagino que está con una lágrima. Claro, imagínate, fue una colaboración muy chévere, ¿no? Esta idea nos surgió a Luis y a mí hace unos meses y pues se plasmó muy bien porque realmente encontramos en Cristian, en su esposa, en Lore, una apertura muy chévere como para rodar esto, ¿no? Entramos un poquito con recelo y ojalá les guste la idea. Pues fue apertura inmediata, les gustó la idea, les salió tan natural porque resulta que pintar un retrato para Cristian es el día a día de su vida. Yeah. Entonces hicimos el retrato, hicimos de hecho dos retratos, ustedes se van a dar cuenta en el video. Claro, porque yo vi una parte del video que le raya. Exactamente, le raya. Así es, él hizo dos retratos del uno. Es el retrato que se hizo en el primer día de grabación con él y el segundo, wow, es el segundo retrato que hizo él. No adelante tanto. Claro, pero más o menos... Para que queden expectativas. Sí. De entonces es una cosa chévere que ustedes van a ver en 3 minutos y pico cómo pasa, ¿no? La historia narra ese conflicto que tiene el artista de su ira, de que no le salgan las cosas, ¿no es cierto? Eso viven los artistas. Yo no me considero realmente ese nivel de Cristian, pero creo que hasta a mí me ha pasado alguna vez, que no te salen y te frustras, y claro, eso se nota, ¿no? Sucede bastante. Tú nos contabas que la grabación fue media frenética. Bueno, sí. Bueno, para empezar es un tanto difícil reunirles a los Tigres, como decía Rubén, reunirles a los Tigres es... A todos los Tigres es más difícil que tener 500 gallinas quietas para una foto. Sí. ¿Por qué es tan difícil? Es difícil, todo el mundo, todos son superestrellas. O sea, todos son superestrellas, tienen unas agendas súper complicadas. Yeah. Entonces habíamos planeado ya con mucho tiempo de anticipación el tema del rodaje. Y ese primer día fue el único día que estuvieron los Tigres juntos. Sí, efectivamente, sí. Lo estuvimos grabando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ya, sí. Entonces, fue algo justamente por eso frenético, tener que grabar con todos. Y bueno, una predisposición genial de cada uno de ellos. Una genialidad, una predisposición muy grande de todos los Tigres, ¿no? De Felipe, de Emilio, de Norman, de Rubén, de Carlitos. Entonces, un trabajo lindísimo. En ese sentido, yo no tengo absolutamente nada que decir. Fue genial. O sea, incluso ayudaron a cargar los cables. Éramos parte de la producción. Podemos decir entonces que este lanzamiento del 5 de febrero es una creación de creaciones. Así es. Porque empezó siendo tu canción. Así es. Luego se, digamos que, no sé si se desempolvó, pero se recuperó de algún lado de la historia de los Tigres de Cholofán. Aterriza en tu creación de audiovisual, sí, que es el videoclip. Aterriza también en esto de la creación del cuadro que nos cuentas que así sucedió en vivo. Así es. Y con la predisposición de la que hablan todos ustedes, ¿no? La secuencia sería más o menos, empezó en papel, se fue a partitura, luego de eso se fue a un guión, regresó a papel, se fue a storyboard, luego de eso se fue a pintura, luego de eso a fotografía, luego de eso a video y luego de eso volvió a como videoclip. Y eso sin tomar en cuenta toda la producción de la canción así, ¿no? Exactamente. Y eso sería chévere hablarlo, por ejemplo, con Renato Zamora, con Jero Silvetti, que esa es una historia aparte en estudio, ¿no? Que fue, ya me imagino cómo debe claro. En todo caso, el compromiso está hecho de que van a volver aquí al Polución Sonora a hacer el descontrol, el desorden. El desorden. Hacer el desorden. Cuéntame un poquito, ¿qué es de los Tigres del Chablafán? En principio, ¿por qué tan ocupados cada uno que no pueden juntarse? Y otra, ¿qué hace un tigre en su día normal? En su día cotidiano, mira, como, de comer chablafán. Como muchos artistas en el Ecuador, digamos, los Tigres del Chablafán no se dedican solamente a ser un tigre del Chablafán. Ese es un hobby, casi es una segunda profesión. Como superestrella. ¿No? Sí, los Tigres de noche, ya claro, les toca dejar sus atuendos de oficina colgados y les toca sacar sus atuendos rock and rolleros para ir a meter un poco de ruido también en conciertos. Bueno, sí, todos tienen sus actividades, ¿no? Sí, Norman un tiempo estuvo dedicado a la política, Emilio trabaja en una compañía de seguros, Felipe es comunicador, también trabaja en el área de comunicación. Carlos, me parece, es el único de los Tigres que está más vinculado a la gestión cultural. Es músico mucho más tiempo del que los otros Tigres son, ¿no? Yeah. Y yo también trabajo en la cooperación internacional, por ejemplo. Yeah. Entonces, todos nos damos muchos modos como para darle vida a este proyecto maravilloso que fue el Ojo por Ojo. Y no solo eso, sino haber mantenido viva la banda por muchos años para llegar a ese proyecto, ¿no? Entonces sí es un tema de sacrificios, incluso no solo del trabajo. El trabajo siempre creo que lo hemos cumplido bien, pero el tema es también nuestra familia, nuestras parejas, los hijos, etcétera, porque eso roba tiempo, ¿no? Por supuesto. Y entonces sí, valga la pena, lo hemos dicho muchas veces, agradecemos a esas personas que siempre estuvieron al lado nuestro como para soportarnos y apoyarnos y darnos la mano en este proyecto, que yo creo que ellos también son parte, ellos disfrutan también de eso. De los tigres, ellos también son tigres. Acá dígale al amigo, pues a él le hablaban en la casa por ir a tocar en las bandas, ustedes que tenía sus bandas locas. Las bandas de punkero. Claro. En la primera parte del programa dijimos qué era esto de Chablafán, que era esta mezcla del arroz con tantas arroz tantas con cosas. Misterio. Arroz con misterio, arroz con misterio. Y decíamos que en esta parte íbamos a descubrir por qué el nombre de Tigres del Chablafán. Mira, el nombre Tigres del Chablafán es tan viejo como la banda, creo que nunca tuvo otro nombre. ¿Ya? Tiene la banda, yo diría, unos buenos 18, 19 años ya ahorita. Nunca le sacamos partida de nacimiento, pero se calcula por ahí, pues estamos hablando de la universidad donde nos conocimos, etcétera, ¿no? Y bueno, el nombre surgió porque luego de los ensayos nosotros no teníamos el presupuesto sino para comer algo rápido y contundente como para llenar el estómago. Claro. Y el presupuesto. Y lo hacíamos literalmente en 5 minutos, ¿no? O sea, entonces éramos unos tigres para el Chablafán. Y el nombre al principio era demasiado chusco, de pronto. Qué bacán. Generaba siempre un montón de inquietudes, claro, y de ojos abiertos. ¿Qué es eso? Chablafán. Ahora ya no nos importa. O sea, ahora nos gusta. Además de que ahora ya han hecho un recorrido musical. Por supuesto, ya identifica. Ya no nos importa, y es más, le agarramos cariño al tema. Ay. Sí te puedo decir que al principio siempre teníamos dudas de seguir o no seguir con eso, pero al final ya no nos... Ya realmente es el concepto general de los Tigres. Nosotros no hacemos con música, licencia. Exacto, para venderla, o no estamos en un tema comercial. Nosotros hacemos música porque nos gusta, y si eso vende, chévere. Claro. pero la esencia es hacer música que nos guste, y si el nombre nos gusta, entonces eso es parte del combo, ¿no? Sobre todo sentirle la música. Claro. Ahí es cuando, digamos, quienes también hacemos parte de los medios de comunicación y los músicos nos encontramos. Porque lo mismo nos ha pasado a nosotros, amigo. Vamos por ahí, por el mundo, diciendo que nos llamamos Polución Sonora. Y a nadie le gusta. Polución. Aguante con ese nombre, porque es un buen nombre. Porque nos decía, ¿sí sabe lo que es polución? Sí, contaminación, y cuando eyacula, ¿sabes? Eso es polución. ¿Pero por qué más? Nos han dicho de todo por ese nombre, nos han quedado viendo bastante raro, pero nos rehusamos a cambiarlo. No lo cambien, porque es parte también del proceso, de la historia. Algún rato tienen otro programa, es otro nombre. Será, pero este nombre tiene que quedar así. Bueno, así es, y así tendrá que claro, ser. Es de esencia. Luis, la pregunta que me quedaba así suelta en el aire. Tu duda existencial era, ya tiene que ver con tu trabajo en el sector audiovisual. En los últimos años sí hemos visto que, sobre todo en la escena independiente musical, surgen ya videoclips, surgen, como decíamos, nuevas canciones, sale un nuevo video. Nuevas bandas salen con videos. ¿Qué tan complejo ha sido como ya entrar en ese campo de lo audiovisual en lo musical? Y de pasito que nos cuentes también, ¿qué recorrido has tenido en lo audiovisual? ¿Qué otros trabajos has realizado en lo audiovisual? Bueno, a ver, la primera parte. Actualmente existe muchísima competencia, y muy buena competencia en todo lo que es el campo de la realización de video y de todo ese mundo, ¿no? Ahora existen muchísimos más nexos, existe muchísima más cooperación, incluso entre productoras, y eso antes era una cuestión demasiado hermética, había muchísimo egoísmo. Ahora hay muchísima más apertura, por eso se pueden hacer muchos más trabajos, se sube el nivel, se hacen cosas nuevas, se hacen cosas un tanto más arriesgadas también, ¿no? Entonces eso considero que es excelente. Y bueno, la incursión, cómo yo pude vincularme a hacer este tipo de cosas, bueno, sobre todo este trabajo, fue dado que Felipe Pinzón, el bajista de Los Tigres de Cholafán, es una persona con la quien yo tengo ya varios años de amistad. Él ingresa a la banda y me los presenta, y de a poco yo voy vinculándome también con ellos, sí. Empiezo a hacerles fotografías en los conciertos, empiezo a participar con ellos. Y de pronto, cuando sale este hijo, este proyecto, este sueño, que lo trabajaron muy duro, y yo soy testigo de eso, que es el disco Ojo por Ojo, piensan ya en la posibilidad de realizar un videoclip. Y me toman en cuenta. Entonces para mí fue una gran responsabilidad. Fue algo muy genial que decidieran trabajar conmigo. Y bueno, pues así nace esta idea de hacer el video Rosa Frenesí. Ahora bien, pues mi recorrido es, yo estudié en la Universidad Católica, y yo estudié comunicación, convención, radio, televisión y prensa. Sin embargo, mi especialidad y lo que yo más tiempo le he dedicado ha sido a la fotografía y a la realización, en ese orden. En la fotografía, yo recuerdo, en la Universidad Católica, yo desde que entraba a las 7:30 de la mañana, entraba al cuarto oscuro. A veces me jalaba todo el día de clases. Y mi profesor, ya a las 8:30 de la noche, porque están cerrando la universidad, me decía, oye, ya, te voy a prender la luz y si se te velan los rollos salados. Entonces, Guillermo Echeverría, un gran maestro, a quien le mando también un saludo. Entonces así empieza este amor, esta obsesión también, porque para mí es una suerte de obsesión, la fotografía, la imagen. Y luego viene el empezar a contar historias con imágenes, pero ya a 24 o a 30 cuadras por segundo, ¿no? He trabajado en varias productoras, también trabajo para Soho y para Diners, soy fotógrafo de ellos. Y también tengo mis cuentas y mis clientes, aparte soy un productor, un realizador y fotógrafo que trabaja independientemente. Valga la pena, ahorita que lo mencionas, Lucho, yo creo que uno de los fuertes del video es la fotografía, ¿no? Yeah. Creo que ahí se plasma mucho cuál es la inclinación artística del realizador, es decir, Lucho no solo la es... La intención que hay también. Sí, fungió de realizador, productor, director de fotografía, director general, etcétera, pero la fotografía del video realmente es excepcional. Creo que eso para mí es lo que más me conmueve, ¿no? Dentro de del video, obviamente la canción es... No voy a hablar mucho más de la canción, pero eso sí. Porque es mi... me conmueve. Pero cuando vimos el video realmente fue una gran sorpresa, porque la fotografía es bellísima, linda. Yo creo que el video en sí es una pieza de arte que por supuesto se articula con la canción, pero en sí tiene cierta individualidad. Yo creo que también hay que considerar eso, ¿no? Es una pieza diferente. Y en eso yo rescato una parte de esa pieza, que es la fotografía, que me encanta, me gusta mucho. Ahí está, conversando de sentires esta noche junto a Rubén, integrante de Los Tigres del Chabulafán, y junto a Luis, el realizador del video Rosa Frenesí. Esto sucederá el próximo miércoles 5 de febrero en el 8:30 a las 8 de la noche, el lanzamiento del video de Los Tigres del Chabulafán. Seguimos conversando, ¿les parece si ahora escuchamos? Hemos ya mencionado bastante esto del ojo por ojo. Escuchemos la canción Ojo escuchemos por Ojo. Ojo por Ojo. Genial, y volvemos, vamos, a conversar. Que tiene el nombre del disco. Así que precisamente es el nombre del disco. Ojo por Ojo. Vamos ahí. Tigres del Chabulafán. Sacuda a la gente de México que nos escucha por primera vez. Esto se llama Polución Sonora. Esta noche acompañados de Los Tigres del Chabulafán, una banda quiteña de blues y de todo un poco en realidad. De todo un poco, de muchos diablitos está hecha esta banda. Y además nos acompaña Luis Mariño, él es el realizador del video Rosa Frenesí. A la gente que está fuera de aquí, del país, de la ciudad, ya lo van a poder ver en, me imagino que lo van a subir a al internet, al video, ¿no? Por supuesto, digamos, y eso es interesante, mira, el lanzamiento solo es el acto que queremos la ofrecer. Solemnidad. Exacto, el acto solemne para que no pase desapercibido algo así. El bautizo del guagua. Es el bautizo del guagua. El guagua tendrá vida en internet, en televisión, y ya después de que tú lo cuelgas ya no controlas, es como un niño, o sea, que ya le das vida pero ya tiene, sí, crece, solo. Crece solo. Y crece solo, es el punto. Estábamos escuchando hace un rato Ojo por Ojo, la canción Ojo por Ojo, que es la que da nombre al disco de los Tigres del Chaulafán. Esto de Ojo por Ojo, ¿de qué va? Mira, la canción Ojo por Ojo también es una canción antigua, rescatada. Como te decía, hace un tiempo sí se grabó una primera versión también, al mismo tiempo que Antojito Guapulero, en el año 2000, creo, no me acuerdo bien. Ojo por Ojo cuenta, digamos, la historia de una venganza, uh-huh, sentimental, sí, del típico cuerneo, ¿no es cierto? Finalmente la historia es, si tú me cuerneas, yo también te cuerneo. Claro, más o menos, para estar a la par. Ah, como está, exacto, es decir, el protagonista de la canción es víctima de infidelidad y le paga con la misma moneda la pelada. Y sí, eso también fue escrito por ahí, en esa atmósfera guapulera, cuando teníamos por ahí un estudio y sufrimos en carne propia ese tema de... No, el cuerneo, sí, claro. Sucedió ahí. Sucedió por ahí, por Guápulo, y fue chévere, digamos, ¿no? Fue muy bacán esa época también. Entonces, cuando estábamos buscando el tema del disco, o sea, se nos cruzaban un montón de ideas por la cabeza, pero no había nada tan contundente que pudiera sonar solito. Y finalmente nos decidimos por Ojo, porque es una de las mejores canciones. Uh-huh. Es una de las canciones que más aceptación tenía en los focus group que hicimos entre amigos. Y además porque el Ojo por Ojo se prestaba para una buena portada de disco. Claro. Exacto. Conceptualmente. O sea, conceptualmente, Pánico, que fue los que nos produjeron la imagen del disco, le vio mucho potencial al título, ¿no? Entonces, tenías... Incluso es un ojo, si tú ves el título, la imagen del disco, con una hacha ahí clavada. Y la gente se queda así. Súper tierna. Sí, claro, esto parece disco de metal, de death metal o alguna cosa así. No, pues solamente trata de reflejar un poco la temática de la canción y la temática de algunas canciones blues del disco, que son las típicas canciones blueseras, o sea... remordimientos, infidelidad. Mantienen el estilo, digamos. Eso es el sentimiento blusero, ¿no? ¿Cuándo fue el momento en el que de pronto dijeron, vean, ¿saben qué? Como que ya dejémoslo ahí nomás y vamos a la casa. ¿Llegó algún momento eso en Los Tigres? Sí, mira, Los Tigres sí han sufrido esos espacios de reflexión y de separación algunas veces, ¿no? Uh-huh. Por la banda han pasado algunos amigos. No voy a hacer una lista porque son algunos queridos, claro, que han pasado por ahí. Y cada vez que alguien faltaba, pues siempre había ese periodo de reflexión. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos? Y mientras reflexionas, te paras. Claro. Y lamentablemente, digamos, también se paran los conciertos, se paran esas cosas. Pero esos periodos de reflexión también nos sirven para capitalizar el sentimiento de las canciones, para componer, y eso nos ha servido para eso. O sea, en esos periodos hemos generado otras cosas, proyectos individuales, etcétera. Entonces, yo creo que todo tiene su razón de ser, ¿no? Ojalá, si alguna vez tenemos algún otro periodo de separación, no sea muy largo, y sigamos también generando. Tu idea es mantenerte en la música. Claro. Mira, nosotros no tenemos apuro, no tenemos prisa, y no vivimos de eso. Entonces, mientras tengamos ganas, y todavía las tenemos muchas, vamos a seguir tocando. Ese es el tema. Ahí está. Entonces tenemos Tigres del Chaulafán y Chaulafán para rato. Así es. Así que no se harto acaba. Chaulafán. Harto Chaulafán. Luis, en cambio, ¿tú cómo te visualizas ya en esta cuestión del audiovisual? Dices que la fotografía un poco es lo que más te mueve. Sin embargo, ya en esta primera experiencia en cuanto a lo que tiene que ver con videoclips, ¿qué es lo que te ha dejado de pronto esa espinita de continuar en esto de la realización? Bueno, sí, yo trabajo, yo vivo de esto, la fotografía es mi pasión, uh-huh. Sí, pero por A o B circunstancias del destino todavía no hace que pueda vivir totalmente de la fotografía, uh-huh. Sí. Hago realización, como te dije, en muchas productoras, tengo mis propios proyectos y todo, entonces sí, obviamente me encantaría poder hacer siempre este tipo de proyectos porque... además de ser entretenidos, son un reto, y uno quiere retos, quiere seguirse superando. Entonces eso es lo que quiero. Rosa Frenesí fue un reto en muchísimas, de muchísimas formas, de los que les he conversado, por ejemplo. Además, otro, mantener en el tema, que es el más popero de lo que tiene para mi gusto los Tigres de Chaulafán, mantener igual dentro del vídeo la imagen de la banda, pero no la imagen de la banda como un grupo pop, sino como lo que son, como representan su esencia. Entonces, mantener eso con los planos, con los colores y todo, también fue un reto dentro del vídeo. Y si aparto, ustedes cuando vean el vídeo van a decir, ah, sí, mira, sí, ahí están los Tigres intactos y la historia está también ahí. Se logró capturar eso que... De lo que hables. Es que si no, no se pudiese lanzar el vídeo. Y hablábamos de eso, ¿no? No es una foto mentirosa, no pretende presentar a los Tigres de Chaulafán disfrazados. Aparte que no es lo pretencioso de nada, los videos, ¿no? Esos manes son así, así los ves, también los ves en la calle, y así los ves en un concierto, y no es una... Y creo que Lucho lo supo plasmar bien en el guión, en la fotografía y en la realización. Fue chévere. Es que esa es la ventaja que yo también he tenido, ¿no? Dado que los conozco ya varios años. Por y supuesto. Conozco también sus caracteres y todo. Entonces, al conocer cómo son, para mí se me hizo mucho más dable el poderlos poner en imagen sin que fuesen otra persona. Ahí está. Eso es lo que van a poder disfrutar ya muy pronto en lo que va a ser el videoclip de Rosa Frenesí. De nuestra parte, recordarles que se vienen nuevos invitados también aquí en el Polución Sonora. Empezamos, bueno, estamos cerrando enero, pero ya es como iniciar febrero para nosotros. Se viene febrero recargado. Iniciamos febrero con los Tigres del Chaulafán, porque esto ya es parte de... ¡Vamos, Tigre! La próxima semana vamos a ver si les tenemos alguna sorpresa. La próxima semana nos va a acompañar Van Fanculo. Este artista experimental que está realizando algunas cosas locas del Efraín. Yo vi eso en el Facebook, no cachaba qué era. ¿Ya? ¿Qué es eso? No, pues me dejó con la pica de ver qué hay ahí. ¿Qué va a haber en Van Fanculo? Sí. Van a estar acompañándonos también los Swing Original Monks, que ya nos dijeron ahí para conversar, así que también van a estar presentes aquí en las cabinas de Polución Sonora. Y vamos a cerrar el mes de febrero con el especial de los 20 años de Mamá Vudú. Qué bien. Porque en realidad eso hicimos por picados. Eso le contábamos a Edgar, porque resulta que hicieron el concierto de despedida en el Teatro México y no fuimos. Picado, claro. Picadísimo. Y habían tocado. Y habían tocado Hachas de Guerra. Todas las canciones que nosotros queríamos. Tres horas de concierto. Y no se pudo. Y a nosotros, como Mamá Vudú, nos pasa lo que a ti te pasa con los Tigres de Chaulafán: es. Claro. Te explota en el cuerpo, claro, la música. Y eso nos pasó. Entonces conversamos con los panas de Mamá Vudú y dijeron, de una, ya se quedaron picados, hagámosle entonces. Y vamos a ver si para marzo en cambio cuadramos ya esta presentación en vivo con los Tigres de Chaulafán. Encantados, solo hay que hablar de las fechas, ponernos de acuerdo. Tenemos las guitarras, pues tenemos alguna pandereta, las armónicas, y hacemos una cosa. Una picadita. Bien bacán. Una picadita. Un Chaulafán. Obvio, pues qué más. Vamos a escuchar entonces algo de lo que se va a venir en las próximas fechas aquí en Polución Sonora, para luego continuar con los Tigres del Chaulafán y conversar un poquito más acerca de su música, de lo que va a ser el video, y escuchar, por supuesto, también algo más de ese disco. No te olvides los contactos: 2220966, 2220966, si quieres llamar al aire y preguntar algo aquí al realizador o también al baterista de los Tigres de Chaulafán. Merenguea, mi brother. Esto es Swing Original Monks. Vamos ahí. Grita, grita, grita, pregonero. Grita, pregonero, grita y grita, pregonero. Grita, pregonero, grita. Grita, pregonero, no te quedes en silencio. El poder de las palabras se está rompiendo. El misterio que se escucha está bien lejos. Lo que tienes para gritar, que no te callen lo loco, lo que quieren inventar. En palabras enredadas, fábulas o analogías, el mensaje llega claro. Es la misma sintonía. Es la misma sintonía. Es la misma sintonía. Hay más tinta en mí. Hay más tinta en mí, no me deje así, ay no me deje así. Hay más tinta en mí, no me deje así.

como aficionada es posible. Por supuesto. Mira que necesito educación y experiencia en canto, que ya la tengo. Lectura musical, y estoy dentro de la edad que requieren, o sea, entre los 19 y los 25 años. Yo soy músico. También tienes oportunidad. Debes acudir desde el 6 hasta el viernes 31 de enero de 2014 a la sala de ensayos del coro que está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 4 a 8 de la noche. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9 de la noche. Resulta que popularmente se dice que usted puede comerse el chaulafán con cédula. Con la cédula. ¿Vos te has comido? O con el carnet. A ver, así, ¿en serio vos te has comido alguna vez un chaulafán con cédula? No, loco, pero sí lo haría. ¿O con la tapa? Con la tapa, sí, con la tapa, sí. Yo sí, me acuerdo eso que... sí. En los tiempos mozos de la que hacíamos radio también, porque hacíamos radio en la desaparecida Luna. Ya. Yeah. Entonces, ahí siempre teníamos el chaulafán y la tarrina. Claro, me acuerdo que llegaban las tarrinas de chaulafán. Pero siempre te llegaba la tarrina y en esa radio no había una sola cuchara, por más que rebusques. ¿Y debajo. Tocaba con cédula o qué? Con la mano, amigo. O sea, en serio, el hambre ya... Mira, hindú. Así, claro. O si no le cogías la tarrina y le apretabas. Yeah. Ajá, o le partías la casa. Eso está foco. Esa es mi experiencia. Teníamos de ponerla en funda y hacerle al final. Eso estaba en chaulafán de funda. Un rato. Chaulafán de funda. En realidad eso es así como lo que nosotros recordamos. Del chaulafán, qué fuerte. En todo caso, eso también es lo bonito, que va construyendo experiencias de los... No sé, de recordar incluso esos nombres como el chaulafán, lo que tú dices. Sí. Quizá a la gente también le rompe esta idea de... El chaulafán. De ley, pa, sí, yo he comido el chaulafán en algún lado, la, que sí, que no. A mí, yo la primera vez que escuché el nombre, Tigres del Chaulafán, de una se me ocurrió estas anécdotas, ¿no? Sí, claro. De que cuando vos te vas y de comer el chaulafán con la mano. O sea, eso sí ya fue muy extremo. Con la tarrina y con la mano, dale, come. Me acordaba y frío. De eso. Y el frío. Y instinto de supervivencia. Claro. Imagínate dentro de la radio así, dale. Y eso te recuerda esas experiencias, ¿no? Es decir, no sé, es como que te... De alguna forma llegas a añorar la cotidianidad. Y eso un poco encuentro yo en la música de los Tigres, sí, de Chaulafán. Sí, tiene mucha cotidianidad sobre sí, todo. Sí, mira, en eso tampoco nunca fuimos muy pretenciosos. Realmente, cada banda en la lírica pretende, digamos... transmitir lo que le va, ¿no es uh-huh. cierto? A nosotros nos iba y siempre nos fue cosas como las relaciones que teníamos con las novias, las relaciones que teníamos por ahí con cualquiera que se pasaba, lo que nos botaron, es ese tipo de cosas. Y además es una temática que iba muy bien con el blues, ¿no? O sea, es música bastante líquida, se suele decir. Entonces nunca tuvimos el tema de... Bueno, vamos a hacer canción social, o chuta, nos vamos a quejar de algo, o vamos a ser políticos. No nos daba el tema, ¿no? Yeah. Ahora yo creo que hemos madurado mucho también en la lírica. Creo que estábamos incluso hablando con el Emilio de ya sentarnos a recopilar ciertas cosas que ya tenemos para un nuevo disco. Uh-huh. Y yo creo que, claro, la madurez también se hace notar en esas nuevas canciones. Ya no son las mismas canciones de... hace 20 años, pues hay cosas que ya hasta nos da vergüenza tocar. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cuál? Sí, ¿cuál? Hay cosas, no les voy a decir qué, pero hay cosas realmente que ya se caen de maduras, que compusimos cuando teníamos 18 años, imagínate, ya era pura joda, ¿no? Claro. Entonces creo que ya hemos madurado y nos toca cargar incluso con esas canciones, porque resulta que además son medio hasta famosas. Claro, ¿no? Les gusta la gente. Sí, y entonces, bueno, sí, chévere, pero ya tenemos otra imagen, ya componemos otras cosas, y hay cosas... Nosotros no hacemos política, pero creo que hay temas que sí son políticos, que a veces se pueden expresar de alguna manera, es decir, que representan de alguna forma alguna opinión sobre algo que Exacto. está pasando. Y eso ya lo hace. Y eso ya lo hacemos, por supuesto, pero de pronto en nuevos discos hay cosas que vienen en ese sentido. No, nosotros no tenemos una línea política ni electoral, ni mucho menos, pero creo que cualquier persona cuando transmite su arte es libre también de decir lo que piensa sobre algún tema específico. Te pongo ejemplos. Yo, a mí me gusta mucho el tema de la bicicleta. Yeah. O sea, me encantaría algún rato apoyar algún tema en ese sentido. ¿Cuántas veces por semana, cuántos días por semana utilizas la bicicleta? Tres o cuatro veces por semana. Yeah. Yo sí utilizo la bici bastante. Ya desde hace un año más o menos. Entonces son temas que se vuelven políticos, por supuesto, porque son de dominio público, ¿no? El tema de las ciclovías, esas cosas. Entonces nosotros creo que de pronto habrá algún par de cosas por ahí, y cada vez seguramente será un tema de madurez. Ya no escribiremos las mismas cosas de 18 años, sino tendremos otra línea editorial. No sé, pues vamos a ver. Es extraño porque en esta entrevista yo me he sentido, o sea, bastante como identificado en algunas partes, porque igual, otra vez, lo mismo sucedió con este programa en algún momento, porque a nosotros también nos da vergüenza algunas cosas claro, que claro, hemos publicado y hemos dicho en los programas. Claro. O sea, en realidad llegas a un punto en el que dices... ¡Qué gilazo! ¿Qué pasó? ¿En serio hacíamos eso? Sí. Y claro, ahora es como que... Aparte, no es que los sentires cambien. El amor en general, el amor por la música, en nuestro caso, el amor por la radio se mantiene. Intacto, claro. Incólume, no se mueve para nada. Lo que van cambiando son solo los vuelos, los trips. Exacto. La forma de expresar. A la final eso te va creando y te va criando. Te va creando y criando. Y no solo en la parte lírica, ¿no? Yo también te diría... Hay mucha madurez ya en la parte musical, en el sentido de que ya hemos dicho siempre que nosotros tenemos un pie en el blues y un pie en el rock. Entonces el blues rock es un género, de hecho, ¿no? Pero a veces como que queremos, el blues es bastante encasillante, ¿no es cierto? Tienes unas estructuras, tienes las melodías, etcétera. Casi a veces nos gusta mucho saltar la barrera, conservar el fundamento, pero ver qué podemos hacer en algo más creativo que nos permite incluso saltar el género. Pero yo creo que eso es un proceso de madurez o de maduración que se verá seguramente en el próximo trabajo también. Qué chévere. Y ese ya se ve en el ojo por ojo mucho, digamos, pero se verá mucho más. Ya se muestra de claro que sí, seguro. Luis, esta pregunta yo siempre le hago a los músicos. Ahora lo hago al otro lado, digamos, a la parte expectante de la música. Tú has sido, decías, el fotógrafo de los Tigres del Chaulafán en algunas presentaciones. Bueno, yo les he acompañado y he tenido el gusto de hacerles fotos. Ajá. Pero de allí nunca como fotógrafo. Claro, bueno. Tratado, sino como... Pero en todo caso has estado como vinculado a sus presentaciones. Sí, sí, por supuesto. De esas presentaciones en vivo, así, de ese cúmulo de presentaciones, ¿cuál es la que más recuerdas que dijiste? Estos manes son demasiado así. De pronto por el movimiento de la gente, por ellos mismos, por el ambiente. Fue una presentación del 6 de octubre del 2010 a las 9:43 de la noche en la casa de Felipe Pinzón, el cumpleaños. Ah, la del cumpleaños, eso fue hace años, claro. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. No, que fue espectacular. Para empezar, Felipe Pinzón tiene una suerte de convocatoria brutal y él no tiene ni siquiera Facebook, ¿no? Eso es verdad. En serio, el tipo hace una llamada, voy a hacer una pequeña reunión en mi casa y tiene 400 personas allí, fans y todo. Entonces, ¡qué loco! Bueno, ese día se armó un concierto, pero impresionante, estuvo muy, muy, muy chévere. Además que todos los conciertos tienen su sal, ¿no? Su pimienta, su cosita. Pero a mí particularmente me gustó mucho. Se interpretaron muchísimas canciones de Los Tigres, además de otras canciones ya de su gusto como banda. Y estuvo genial. Entonces ese es el concierto que más me queda a mí de Los Tigres. El que más recuerdas. Y ahí obviamente el de lanzamiento fue una cosa impresionante, ¿no? ¿Ya? Tuvieron muchos invitados, además de que tuvieron unos musicazos, además de ellos, ¿no? Que los acompañaron en vientos, la voz de John Peter Bernaza, y bueno, algunas personas no quiero nombrar porque luego se vayan a resentir un poquito, pero no, el concierto de lanzamiento de Ojo por Ojo también fue una cosa fantástica. Qué chévere. ¿Han tocado afuera, Rubén? No. ¿Fuera del país? Fuera del país, no, hemos tocado por todo el país, muchas cosas. Guápulo. Guápulo. ¿Cuál es? Así, obviamente, me imagino que Quito, por lo que ya tienen un público constante. Pero ¿cuál ha sido como el sector del Ecuador donde más se han quedado la gente impactada con Verás, es interesante, ¿no? O sea, por el tema de las redes sociales, cada vez vas haciendo fans más jóvenes. O sea, nosotros ya somos unos viejos tocando un género viejo y tradicional que nos gusta mucho, pero no pensábamos que teníamos cabida en un público joven, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que no es así realmente. O sea, sí hay muchos pelados que nos están siguiendo. Y nos vemos, por ejemplo, el otro día que fuimos a Cuenca, nos encontramos con que pese a la lluvia así tormentosa que cayó, había un grupo de pelados ahí al frente del escenario y que no se movieron, lo que eran coreando las canciones. Entonces, yo creo que eso pagó el viaje y todo, ¿no? Eso llena, eso llena bastante. O sea, que se te acerquen después del concierto todo mojado, de hecho sopa ahí, a firmar los discos, a sacarse una foto, ¿no? Yo creo que en ese sentido Cuenca tenemos ahí un grupo de fans. Puerto Viejo nos trata súper bien siempre que vamos. En Guayaquil hay un montón de gente. El otro día nos dimos una linda sorpresa. Estábamos tocando ahí en el Strawberry Fields, ese que queda al frente al Hotel Quito. Y había un grupo de... Verás, yo estaba tocando y había unos pelados también ahí. Estaban gritando, loco, y coreando las canciones. Resulta que se habían venido de Guayaquil. ¡No! Entonces dices, bueno, ese tipo de personas a quienes agradecemos infinitamente son las que... Es que te inyectan la energía para seguir tocando, porque dices que chévere, porque no es que nos promocionamos en medios muy comerciales, ni mucho, es bastante under el tema, pero hay gente que te sigue, y esa gente está medio regada por todos lados gracias a la magia, digamos, de las telecomunicaciones. Qué chévere. Algo de lo que escuché, porque tuve que salir a ver las canciones, era que habían ido a Cuenca. Había unos chicos que estaban coreando sus canciones, pero habían ido desde Guayaquil. No, eso fue en otro concierto. Así. Mezclate las dos historias. Las de Guayaquil fue en otro concierto. Y había un grupo ahí chévere de gente que había venido y súper bien para ese concierto, ¿no? Creo que lo que me dijo para ser honestos es que habían aprovechado las fiestas de Quito, pero uno de los eventos de las fiestas de Quito para ellos era el concierto. ¡Qué fuerte! Entonces eso fue, wow, los manes se tomaron las fotos, los autógrafos, todo muy chévere, bacán. ¡Qué chévere, qué bacán! No, esas cosas son chéveres, sí. Amigos, les recordamos que este espacio va a ser escuchado nuevamente el día domingo a las 6 de la tarde en ultramotora.com, en la Ultramotora Radio Online. Así que, ¿qué podrían decirle? Ya para ese entonces faltarán pocos días para el lanzamiento. ¿Qué podrían decirle a la gente que va a escuchar esto el domingo? Bueno, les invitamos cordialmente al lanzamiento del video Rosa Frenesí, que va a tener lugar el día miércoles a las 8 de la noche en el 8:30, creo que todo el mundo conoce. Nunca sé cuál es la calle esa, pero... Valladolid y... Hola, Valladolid. Perfecto. Y Vizcaya, el sector La Floresta. Exacto, sí, o si consulten también la página web, está anunciado en el 8:30. Va a haber un concierto chévere, vamos a presentar el equipo de producción, nos va a acompañar los protagonistas del video, Lorena Robalino, Cristian Mera, y creo que vamos a compartir también un pequeño cóctel al final de, digamos, de, como el bautizo pues del video, y la vamos a pasar bien. Y bueno, que sigan disfrutando el trabajo de Ojo por Ojo, que lo hemos hecho durante el año pasado y el año antepasado con mucho cariño, y que lo estamos promocionando todavía. Acompáñenos, síganos en nuestra página de Facebook, que es la que más se mueve, Tigres del Chaulafán Blues Band, y ahí se van a enterar de todas las novedades relativas a lo que estamos haciendo estos días. Ahora, en la otra parte les comentaba que sucedió algo extraño realmente la semana anterior, gracias a Eduardo, nuestro amigo desde México, que nos pidió el programa para pasarlo allá en la universidad. Saludos, Eduardo. Resulta que, claro, en efecto, el programa se va a pasar en la Universidad de Guadalajara, en la radio interna, y yo decía, ¿qué resultará de eso? De que nos escuchen allá de otras latitudes y de otra realidad, pensaba yo. Sin embargo, a la final... Nosotros, no sé, como que recurrimos a parte del lenguaje universal, de todos los lenguajes universales que hay, que es la música. Así es. Desde ese lado, Luis, tú como escucha permanente de los Tigres del Chaulafán, ¿qué podrías decirles, en cambio, a estos jóvenes, a estos panas que nos están escuchando en México sobre los Tigres del Chaulafán, lo que significa escuchar Tigres del Chaulafán? Bueno, como tú dijiste, el arte es universal. Entonces, ya sea pintura, ya sea fotografía, ya sea música, escultura, es algo que siempre nos lleva a la esencia de lo que somos, ¿no? De lo que somos, seres humanos. Los seres humanos vivimos para el arte. Si bien trabajamos, es para comprar un poco de arte o para poder apreciar el arte. En el arte creo que se basa la vida. Y qué buenísimo que ahora nosotros estemos estrenando esta conexión que existen con los hermanos mexicanos y nos escuchen allá a través de este programa de Polución Sonora. Mandarles un saludo fraterno, un abrazo. Espero que escuchen los Tigres del Chaulafán, así como también muchos otros grupos nacionales, que vean también la producción audiovisual, la fotografía que se hace en el Ecuador, y que también nos compartan ellos algo de lo que hacen. Ahora, dado gracias a las tecnologías, podemos ver un poco más de eso, y qué bueno que esto nos hermane, nos una un poquito más. Qué chévere. Así que, para ustedes, amigos de México, este es su primer programa del Polución Sonora oficialmente. Vamos a escuchar Antojito Guapulero, ¿les parece? Ah, genial. Vamos, que estábamos hablando hace un rato. Tigres del Chaulafán, Antojito Guapulero. Tenía ese look tan guapulero. Llevaba en la cabeza un sombrero con flores que del campo recogió. Tenía su sonrisa más profunda que la brisa de verano. Me Antojito Guapulero, escuchábamos de los Tigres del Chaulafán. Guapulo es un sector de aquí de Quito bastante bonito, bien emblemático. Bien emblemático y bien bohemio. Sí. Bien bohemio. De ahí también sale la música de los Tigres. Sí, ¿no? Sí, de la bohemia. Un tiempo por ahí en Guapulo teníamos un cuartito donde ensayábamos, donde conocimos un montón de gente y que inspiraron algunas canciones, ¿no? Entre esas del Antojito Guapulero. Qué bacán, qué chévere. Sí, hay que ir por un Antojito Guapulero. Hay que ir a Guapulo, amigo. Hay que ir a Guapulo. Sería, ¿sabes qué sería bonito? Transmitir un Polución Sonora desde Guapulo. ¿Oh? Eso sería chévere. Eso sería muy bacán. Sería bacán. Está de buscarnos un lugar por ahí en Guapulo, aunque sea un cuartito que arrienden. Sí. Donde ensayaban los Tigres, capaz. Ve, ahí podemos hacer. No, todavía está ahí esa cosa, ¿no? Ve, algún rato tenemos que hacer. ¿Conocen el café de Guapulo? Sí. Ahí en ese edificio mismo, el cuartito de los Tigres. Y todavía está ahí, dices. El cuartito debe estar, pero ya debe estar arrendado. Pues, chuta. No sé. Ya nos ganaron el arriendo, amigo. Claro. Para no ponernos pilas. Esta noche compartiendo, vea, casi boto el micrófono, compartiendo con los Tigres del Chaulafán, el baterista, decíamos, parte fundamental. Porque si el Rubén no estuviera ahí, la banda no sonaría igual. No sonaría igual. Y compartiendo con Luis Mariño, él también es el productor del video Rosa Frenesí, que ya lo van a poder ver en las redes sociales. El director, los productores son los Tigres. Sí. El realizador, digamos. El realizador, en realidad, del video Rosa Frenesí. Un video bastante bonito. Si así nomás está como me lo cuentan, ya me imagino viéndolo. Y en los avances, en el Twitter posteamos el avance del video. Y en verdad sí te deja así como que quiero ver el video completo. Sí, tienen que verlo. Sí, quiero ver el video completo. Entonces, ya saben, ahí en las redes sociales pueden también linkearse con los Tigres del Chaulafán. Ahí están en las menciones. O si no, en la página, ¿no? ¿Cómo los encuentran? Tenemos dos redes sociales que se mueven mucho, que es el Facebook, uh-huh. Tigres del Chaulafán Blues Band. Y tenemos Reverb Nation también, / Tigres del Chaulafán, donde parece que hay mucha más movimiento que la página oficial. Visiten las dos ahí. Visiten por la que ustedes quieran. De pasito. Luis, ¿en dónde te ubican a ti? Porque tú dices, en cambio, que realizas trabajos de manera independiente en cuanto a lo que... Sí, yo tengo mi página igual en Facebook, está como Fotografía y Realización Luis Mariño Carrera. Uh-huh. Igual estoy en el Twitter como @LuchoMarino. Yeah. Y eso, allí me pueden contactar, estoy a las órdenes y bueno, les esperamos a todos el 5 en el 8 y medio a las 8. Ahí está. Entonces, ahí también le pueden contactar. Ahí también me pueden ver. Estar, claro. Y ahí estaremos presentes. Vamos a ver cómo nos transmutamos nosotros para que estar presentes allá en el lanzamiento de los Tigres del Chaulafán. Y nada, pues amigos, una vez más, tienen que visitarnos nuevamente. Seguro, en marzo para hacerle Es un hecho. Chévere, entonces eso ha sido los Tigres del Chaulafán. Nosotros continuamos con un poco más de música, pero ¿qué les ha parecido, amigos? No, muy bien, gracias, Cristian, por la invitación. Como siempre, pues es un placer para nosotros venir acá. Creo que es la segunda vez que venimos acá a la Casa de la Cultura, pero es un ambiente muy chévere, ¿no? Y realmente con ustedes le hemos pasado bien, es un lindo rato y como dices tú, ojalá se repita. Ojalá que sí. Algo que siempre decimos a nuestros invitados, que nos comenten a qué les suena el Polución Sonora. A mí me suena algo fuerte, me suena algo metal, me suena algo medio punk. Yeah. Sí, o sea, sí, me suena como algo duro, ¿no? Pero, no sé, pues, ¿no? Ahora, escuchando que te pasan los Tigres de Chaulafán, no es tan fuerte. ¿A ti, Luis, a qué te suena Polución Sonora? A mí me suena, bueno, chutándole el carácter también institucional, a mí me suena un Chaulafán de género. Sí, algo así. Además que como conversamos hace un momento en interno, ustedes dan apertura a muchísimos géneros, entonces, sí, prácticamente eso es un mosaico. De música. Es un lugar para ver la música. Qué bacán. Y si es un Chaulafán, aquí estamos los dos camarones. Solo ves los camarones y tenemos. Esto ha sido los Tigres del Chaulafán. Esperamos que hayan disfrutado. Una cosita nomás. Mira, le robo unos segunditos de su tiempo nomás para, bueno, agradecer a Cristian Mera y Retratos de Ecuador, a Lore Robalino y a los Tigres del Chaulafán por toda la apertura. Esperamos que vayan a ver el lanzamiento, participar del lanzamiento. Ojalá les guste el video y bueno, sigan escuchando a los Tigres. Eso, un abrazo para ustedes y muchísimas gracias también a la gente que nos escucha en México. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, qué bueno amigos. Que nos hayan dado la patadita de la buena suerte para ver qué tal nos seguro, va por, ah, por el norte, pues. Vamos a ver si nos va chévere por el norte, porque les contamos así como que, como anécdota, que nuestro... ¿cómo es? Como nuestro reto del año es ir a hacer polución sonora en Sonora, en México. Genial. Hacer un polución sonora de deber. Las tierras de Don Juan. Las tierras de Don Juan. Nos despedimos de los Tigres del Chaulafán. Nosotros nos quedamos unos minutitos más. Muchísimas gracias una vez más. Gracias, gracias a ustedes, muchachos. Muchas gracias. Y esto se llama Si la Luna No Te Va. Mama ahí. todo eso no te basta, pues queda la música, nos queda el blues de los Tigres del Chaulafán, nos queda Polución Sonora. Y nada, pues amigo, este programa ha sido muy bonito realmente, bien bacán. Sí que sí, con la energía de los Tigres del Chaulafán, compartiendo un momento muy ameno, conversando sobre su música, sobre la realización del video Rosa Frenesí, que será sin duda algo muy bacán. Y el lanzamiento, no se lo pierdan, este... El 5 de febrero, el próximo miércoles 5 de febrero a las 8 de la noche en el 8 y medio, en el cine 8 y medio, ahí va a ser el lanzamiento. De nuestra parte, como alguna vez dijimos cuando nos visitaron Mundos, la Avenir y el Roger, después de esto no hay nada más que decir. Igual decimos en esta noche, después de esto de nuestra parte no hay nada más que decir, ahora nos queda solo... escuchar las voces de los músicos, escuchar la música, una parte de los lenguajes universales que nos quedan. Y el mensaje que nos quedó también de esta entrevista fue el hecho de disfrutar lo que se hace, de disfrutar el arte. Esto fue Polución Sonora. Nos quedamos con musiquita todavía, ¿no es cierto? Sí, esto ha sido Polución Sonora. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. No se olviden que esto se transmite en ultramotora.com y también en México, en la Universidad de... En la Universidad de Guadalajara. Guadalajara. ¡Vaya y Guadalajara! Tienes el alma de provinciana, hueles a linda rosa temprana. Aquí termina Polución Sonora.